Kropotkin, 100 años. La prisión no impide que los actos antisociales se produzcan. Por el contrario, aumenta su número. No mejora los que van a parar a ella. Reformésela tanto como se quiera, siempre será una privación de libertad, un medio ficticio como el convento, que torna al prisionero cada vez menos propio para la vida en sociedad. No consigue lo que se propone, mancha la sociedad, debe desaparecer.